terminemos la reflexión del día de hoy con una bella oración. Tanto que agradecerte, Señor. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar cuando hay tantos que lloran, tantos que odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tampoco fe. Es maravilloso, Señor, porque todo tener tan poco que pedir y tanto, tanto que agradecerte. Señor, no quiero grandes cosas. No me des los océanos, sino un vaso de agua cada vez que tenga sed. Señor, no quiero grandes cosas. No me des los sembrados de la tierra, sino una rebanada de pan cada vez que tenga hambre. Señor, no quiero grandes cosas. No me des la extensión de praderas, sino una parcelita verde, donde echarme cara al cielo a mirar las estrellas. Señor, no quiero grandes cosas. Solo un rinconcito verde, donde mirar el vuelo de los pájaros, los rayos amarillos con que el sol me hace cerrar los párpados. Señor, no quiero grandes cosas. No me des un vergel, quiero una flor tan solo, un jazmín infinito que perfume mis días. Señor, no quiero grandes cosas. Quiero una sonrisa que no se gaste, como las cuentas de un rosario. Señor, no quiero grandes cosas. Dame ganas de hacer lo que hago, para que no me convierta en un autómata. Señor, no quiero grandes cosas. Dame esa cuota de amor que le permita al corazón latir sin sobresaltos, latir seguro y suave con ese movimiento de vaivén con que la brisa mueve las ramas de los palmares. Señor, no quiero grandes cosas. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.